Al compás del chamuyo, suenan las 100.5 para Río Gallegos y en www.fmriogallegos.com.ar para el mundo. Continuamos, la película era Una tarde de perros, esta va a ser sí, una mañana de perros. Todo es política, a pesar de la veda, y hoy vamos a hablar con gente referente del tema de algo que nos preocupa y sobre lo cual faltan políticas realmente, ¿no? Acá estamos con Yanina y con Cristina, que, bueno, vienen de distintos grupos, tengo entendido. Sí, pero trabajamos juntos. Pero actualmente están trabajando coordinadamente para hacer una fundación. Hicimos una fundación. Ya está hecha. Ya está hecha y ya estamos trabajando, ya estamos castrando, ya tratamos de hacer alguna adopción. Una fundación para defender, a veces hay personas que se burlan de esto, ¿no? Para defender los derechos de los animales. Sí. Da para burlas en algunas personas, pero es un tema realmente serio. ¿Cuál es la situación de Río Gallegos hoy en día con respecto al control de la población animal, particularmente los perros? Uy, es una situación, me parece que está descontrolada en realidad. Como muchas cosas. Sí, sí, no hay control ninguno y es muy preocupante. Y como te decía hace un ratito fuera del aire, es una cosa que nos tiene que preocupar a todos, a los que amamos a los animales, que los que nos gustan los perros y a los que no les gustan. Porque yo entiendo perfectamente que al que no le gusta no quiere que le salte un perro callejero lleno de barro. Claro que sí. Claro que sí. No hablemos de un perro agresivo en la calle. No. Eso sucede también, pero eso es parte del problema. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque uno camina, hay barrios donde realmente no se puede andar en bicicleta, por ejemplo. Mismo los transeúntes de a pie no pueden cruzar sin temor a ser agredidos por los perros. A mí como transeúnte, la experiencia me dice que la inmensa mayoría de los perros callejeros son ladradores pero no agresivos. Y en general el perro callejero es un perro que se lleva bien con la gente, porque en es su única chance en de sobrevivir. General, claro que sí. El perro agresivo, son muy cariñosos. El perro agresivo suele ser el perro, entre comillas, con dueño, que lo dejan suelto en la calle. Sí. Ese es el realmente peligroso. Que tienen que estar con bozal, como pide la ley, pero nadie cumple. No lo cumplen. Claro, lo largan a dar una vueltita y agarra a los más pequeños y, bueno, los destruyen. Los destruyen, sí. Por eso hay tantos problemas que nos piden ayuda o publican urgente un veterinario de emergencia porque los pídulos, bueno, razas malas, malcriadas, porque el perro no tiene la culpa. Hay pitbull que son corderitos y hay otros que son re dañinos, depende cómo los cría uno. Por supuesto. Y salen a la calle y destruyen todo lo que encuentran, más chiquito que ellos, los destruyen. Sí. Lo bueno sería tenerlos guardados. Lo bueno sería tener los perros encerrados. Cada uno en su patio. Eso sería ideal. Y que salgan eso es a pasear con su dueño. Con su dueño, con correa, como corresponde. Claro. Sí, ellos no necesitan estar en la vereda. Están muy bien en un patio, en una casa. Están muy bien. ¿Qué hacemos con hoy, con toda esta proliferación? Porque hay lugares donde realmente es increíble la cantidad de animales que algunos, supongo yo, ya nacieron sin ningún tipo de contacto humano. Entre poco vamos a tener perros salvajes en Río Gallegos. Claro que sí. ¿Qué se hace hoy nosotras, para empezar a solucionar esto? Nosotras ¿qué pensamos, es lo recomendable, mejor dicho? Para nosotras, las castraciones. Castración. Las castraciones masivas, eso sería lo ideal. Castrar, no sé, que en total en el pueblo se castren 20 animales por día, no 20 nada. Perras y perros entre machos y hembras, sería ideal, sería una forma de solucionarlo. Sí. De hecho, se ha comprobado que es la forma de solucionarlo. En otros lugares. Pero claro, hay lugares que han trabajado muy bien y han castrado masivamente. Generalmente viene del Estado, eso sería lo ideal, porque si no sí, porque en forma particular no nos alcanza. Estamos haciéndolo en forma particular gracias a la ayuda de voluntarios y padrinos. Estamos pidiendo padrinos que apadrinen una castración, que no sale mucho, porque nos hacen un precio. Sí. Y con eso estamos tratando, pero no llegamos, porque no se pueden hacer 20 por día, no nos da el presupuesto. Aparte tenemos perros en tratamiento por moquillo, por falta de vacunas. Por heridas, sí, tenemos internados, tenemos uno con neumonía ahora que no se sabe si se salva. tenemos bueno, un montón de casos que, bueno... Aclaremos no para los que no están en el ambiente este de los perreros, como nos llamamos nosotros mismos, que cuando Cristina dice tenemos, no es que ustedes tengan una sede física y un hospital veterinario. No. Esto se hace en a pulmón, voluntaria, en casas particulares, sí, en el fondo. Hay algunas personas que dan tránsito, hay otras que, bueno, hacemos lo que podemos. Cada uno pone lo que puede. Claro, y somos voluntarias, porque dice, ustedes son de una protectora. No somos de una protectora. Somos un grupo de voluntarias que juntamos entre todos un poquito de cada uno, donan alimento, el que quiere dona un poco de su tiempo, el que quiere dona un pedacito de su patio para tener tránsito, y si no hay tránsito, bueno, lo tenemos que internar al perro. ¿Y dónde los encuentran? La gente que está escuchando esto y que no tiene idea y que por ahí quiere... ¿Dónde nos encuentran a nosotras? Sí. ¿Cómo se contacta? Básicamente, por ahora, en el Facebook. En el Facebook. Por ahora estamos virtual. Ahí. Sí, por ahora está Amigos de Cuatro Patas en el Facebook y Fundación Narices Frías también ahí. También, sí, en las dos. Nosotros, nuestra meta es lograr tener un refugio para poder tratar de socorrer la mayor cantidad posible de animalitos que están en situación de calle y de peligro. Es nuestra meta. No sé si lo vamos a lograr. Apuntamos a eso. Pero para por lo menos ir haciendo algo, es que estamos castrando todos los días. ¿Y qué es lo que hace falta para el tema del refugio? Para el refugio nosotros... Aparte de un predio, me imagino. Nosotros pedimos en la Municipalidad de Río Gallegos, pedimos un predio y necesitamos hacer un par de galpones, una casa para un casero, una cosa sencilla, porque los animalitos solos no pueden estar. Pero es bastante simple. Y nosotras lo que apuntamos alguna vez sería tener en ese refugio una especie de quirófano, que es muy sencillo para poder castrar, y sí, contratar un veterinario part-time que venga a trabajar con nosotras. Esa es nuestra idea. Yo he castrado a mis perros en condiciones casi de frente de guerra, sí, y se recuperan de una manera... Muy bien, sí, muy bien. Sí, no se necesita mucho para hacer un quirófano, le digo yo, pero no se necesita mucho. Los insumos necesarios, claro. Mm-hmm. Pero la castración es una solución... poquito a largo plazo. Es a largo plazo. Hace falta justamente un predio, un lugar donde se pueda... Sí. En Córdoba, por ejemplo, es muy común en todas las localidades, casi todas las localidades de Córdoba hay lugares así, hay refugios. Claro. A mí me gustaría que se repliquen. A mí me gustaría que nosotros tengamos un refugio, sí, que otra asociación tenga otro refugio, que otra se arme otra fundación, que creo que la están armando, y otro sería ideal. Porque eso es lo peor, tenemos todo, veterinarios, tenemos a casi todos que nos ayudan, nos esperan, nos fían, alimentos, sí, nos donan. Me consta. Veterinarios fantásticos, que le estoy eternamente agradecido. Lo que nos falta es el tránsito, porque pedimos tránsito para un perrito, para mandarle al veterinario, y el veterinario no lo puede atender en la calle, porque ese perrito hoy está acá, mañana lo va a controlar, el perrito caminó, se fue y ya no está más. Nunca más, claro. O se murió en un patio y no lo puede estar rastreando. Tenemos que tener un lugar, una casa, un patio, un quincho, un galpón, cualquier lugar, que no lo conseguimos nunca. Muy pocas personas tenemos lugar para tránsito. Y ahí tenerlo hasta que se recupere y después se castre y se da en adopción. Supongamos que tenemos el predio, sí, que se puede armar. ¿Cómo hacemos con el tema alimentación? ¿Hay colaboración de parte de frigorífico? No sé. Nosotras generalmente pedimos... alimento balanceado, sí, esa es la verdad, porque es lo más fácil, porque no les hace bien, porque sí, los llena de defensa, sano, la verdad, sí, es esa. El cuando tema hay animalitos... cuando tenga mucho, porque si hay un albergue, un refugio, va a haber mucho. Bueno, nosotros al hacer la fundación pretendemos trabajar con donaciones, y donaciones de todas las personas, de empresas, de personas físicas, jurídicas, o sea, esa es nuestra idea. Para eso armamos una fundación que nos ha costado mucho armarla. Perdón que me meta en algo tan frío como los números. Teniendo una personalidad jurídica, las donaciones a fundaciones, escuchen esto, son deducibles de impuestos. Por eso lo hicimos. Uh-huh. Por eso lo hicimos, para tentar de alguna manera, para que las empresas se tienten y nos donen, ya que ellos van a poder deducir una parte de sus donaciones de los impuestos. Lo hicimos para eso. Bien. No parece algo tan... Tan loco, ¿no? No, solo el refugio, que es lo más difícil en este momento para nosotros. El resto lo conseguimos todo. Pero si uno se pone a hacer cuenta fríamente, la proliferación de perros sueltos, no sé si con dueño o sin dueño, también sale cara. También sale cara, porque los perros rompen basura, claro, los perros matan a otros perros, sí, los claro perros, que sí, ni hablar de cuando atacan gente. Claro, sí, que sí. Que se dan casos, sí, de esos. Nos vendría muy bien, nos vendría muy bien una ayuda del Estado. Nos vendría muy bien para predio, para construir un galpón. Acá vendría, me parece que no habría otra posibilidad, porque hacerlo en forma particular, con donaciones particulares y eso, con lo que cuesta un terreno en Río Gallegos. Vamos a estar 10 años para lograr el... La municipalidad nos ha atendido. Nos ha atendido, le hemos presentado los estatutos, le hemos presentado una solicitud de predio y nos pidieron que ahora le hagamos una especie de anteproyecto muy, muy sencillo hecho por nosotras, que lo tengo que presentar cuando me lo puedan recibir. Cuando se normalice un poco la situación. Y sí, no creo. Además, tampoco habría que hacer tanta inversión en personal, porque supongamos... No me quiero meter, un día de estos los municipales me van a hacer un piquete en mi casa. Pero digamos, habiendo personal municipal que por ahí no tiene tareas asignadas, no faltaría algún o algunos empleados municipales que, siendo perreros, disfruten de, por ejemplo, trabajar en el refugio. Ah, qué lindo. ¿Sí? Sería maravilloso. Con lo cual, el sueldo le saldría lo mismo a la municipalidad y tendrían una persona haciendo lo que realmente le gusta, y no encerrado en una repartición donde quizás está vegetando. Así que aquellos municipales que escuchen esta propuesta, piénsenlo. Claro, que se unan y traten de ayudarnos. Y que a no muy corto, a no muy largo plazo, bueno, el que el refugio sea una realidad. Ojalá, sí. Bueno, así que esta es la propuesta de ustedes. Primero, necesitan el apoyo de los particulares como hasta ahora. Claro, sí. Que entonces, son unos genios, les agradecemos todo el día. Vamos a recordar todos. Entonces, Fundación Narices Frías y Amigos de Cuatro Patas, son dos grupos en el Facebook. El de Narices Frías yo no lo tenía, son casi 500 personas, no es poco. Somos relativamente nuevos con la fundación. Sí, hace poquito se abrió la página, sí. El otro lleva más tiempo trabajando, pero ahora estamos trabajando en conjunto, pidiendo padrinos, madrinas, que apadrinen una castración, que no es caro, no es mucho. O con lo que puedan, ¿no? Empresas, comerciantes, tampoco se hagan los osos. Ahora que van a tener personalidad jurídica, ni siquiera tienen la excusa de que la donación se pierde en el aire. No, ahora, claro que no. Ahora es deducible. Y bueno, y por supuesto la apelación a las futuras autoridades que ya van a salir en unos pocos días de las elecciones, porque este es un tema que a alguna gente le resulta hasta liviano, pero que nos compromete todos los días. Sí, inclusive, vos lo dijiste bien, aquellos que no les gustan los perros. Aquellos que no les gustan también. A ellos fundamentalmente, me parece que sí. Es para todos. A nosotros que nos gustan sufrimos de verlos en la calle. Y al que no le gusta, tampoco los quiere ver en la calle. Claro. O sea, tenemos intereses en común, los perreros y los no perreros. Yo creo que se puede hacer algo lindo, y si alguien quiere hacer lo mismo, o unirse, o hacer lo mismo, o replicarse, eso sería fantástico. Sí, porque más somos, más se hace. Fantástico. Y bueno, y después quedaría pendiente presionar, quizás sea una palabra fea, ¿no? Pero, digamos, peticionar a las autoridades que pongan un poco de atención en este tema, porque, repito, no es menor. Uno sale a la calle y lo ve. Uno lo sufre, los perros lo sufren. No se puede caminar. Incluso hay gente que dice que no tiene perros propios y sale a la vereda y no puede caminar porque está llena de suciedad de otros perros que tienen dueño y van a hacer sus necesidades en su vereda. Ayer mismo lo comentaba en el Amigo de Cuatro Patas. Dice, ¿por qué? Y nos piden a nosotros que hablemos con esos dueños, pero no tenemos autoridad para ir a hablar. Y como vecinos no quieren el choque, entonces dice, bueno, vayan ustedes o denuncian un perro agresivo, que vayamos nosotras. Pero no tenemos autoridad. Para eso, hace tiempo atrás había inspectores de control animal que se supone que tenían que hacer ese trabajo. Yo voy a hacer una pregunta antipática. ¿Por qué no la eutanasia? Sabemos que van a nacer muchísimas, hoy en este momento están naciendo muchísimas más crías de las que tienen posibilidad de ser adoptadas, aún en un mundo ideal. ¿Qué hacemos con las que nunca van a ser adoptadas? Ay, no sé, pero yo no puedo tolerarlo eso. No me entra en la cabeza la eutanasia. Y además, la eutanasia no ha funcionado para el control de la población. No. Porque cuánto tiempo estuvieron sacrificando y no ha funcionado. Había un veterinario acá que se fue hace muchos años que se llamaba Murashima, Ricardo. Sí, Ricardo muy amoroso. Él siempre, él bregaba por la castración, era un convencido y me contaba. Y yo le decía, pero Ricardo, ¿funciona? Si funcionaría la eutanasia, no tendríamos perros en la calle. Claro, vos misma tenés que darte cuenta que no funciona. O sea, lo único que funciona es la castración. No, y hace años que se ha ido el de Gallegos, así que si ya pasaba 20, en ese momento... 20 años que me decía 25. Estaba la perrera y Y no funcionó. No se llegó a hacer nada. Porque no funciona. Sí. La única manera es la castración. Y la castración, se me ocurre, ¿no? Estoy pensando castración masiva. Castración, y de macho y hembra. ¿Cómo decir? La castración compulsiva, todo animal que ande suelto, capturado y castrado. Yo no estoy en contra de eso. Uh-huh. Yo estoy a favor de eso. El que no quiera que le castren su animalito, que lo tenga en la casa. Bueno, ese que lo tenga en la casa. Yo estoy a favor de eso. El que está en la calle... Sí, se levanta y se castra. Después, sería muy bueno. Si se lamenta, lo lamentamos nosotros porque el perro tiene que estar en su casa. Claro. Aparte evita problemas que están ahora en este momento envenenando perros dentro de su patio, afuera, obviamente, sí, porque están comiendo basura, no sé si les molesta, y están tirando en los patios como un tipo albóndigas con veneno para zorros. Sí, sí, he escuchado así eso. Así nos han dicho, que es veneno de zorros. Que aparentemente es el veneno que compra la gente de las estancias en ciertos comercios de acá, para envenenar al zorro, que es plaga, claro, en sus campos. No sabía que se podía conseguir tan fácil, ¿no? Parece que sí. Parece que parece sí, porque que sí. Si lo están desparramando por todo Río Gallegos, ya hubo un montón de zonas afectadas, pero han muerto cantidad. Anoche y, 5 en una zona. Y si el veneno es, como yo pienso, estricnina, estamos en un problema serio, porque la estricnina se absorbe a través de la piel. El día que aparezca un nene, mira mami lo que había en el patio. Sí. Lo vamos a tener que lamentar profundamente. Yo creo que cualquier veneno es súper peligroso, no se puede, sí, no se puede manipular de esa manera. Tirar al medio ambiente sin ningún tipo de control. No. Sí, o el niño que no sabe, tocó, mira, mi perrito está muriendo o está descompuesto, lo toca y el niño no sabe. Por ahí se contamina. Claro, o larga espuma por la boca, lo toca una criatura. Cuando pase eso, recién ahí van a tomar conciencia. Hasta ahora se denuncia. El envenenamiento tampoco soluciona nada, genera otro problema más. Claro, incluso han ido a la comisaría a hacer las denuncias y dice que pidan una autopsia, que pidan un certificado médico. Bueno, un montón de requisitos que hay gente que no lo puede pagar, porque obvio, hay que pagarle al veterinario, una autopsia no sale 10 pesos. Sí, sí, y sí, la gente, bueno, se queda en el molde y nos pide a nosotros que ayudemos, pero no se puede. Sí. Siguen envenenando, porque anoche 5, la semana pasada como 12, en 28 de noviembre también nos informaron que están en Caleta Olivia, también nos informaron, bueno, pero no es la solución eso. No se llega a nada, incluso con dueño. Eso es lo peor, porque si están dentro de mi patio, no tienen derecho a meterse en mi patio y tirarme albóndigas con veneno. Sí, sí, son esa gente que hasta el ruido les molesta. Claro. Bueno. ¿Qué le dirían a esa gente, ante la gran cantidad de perros que tenemos en la calle? Que en algunos hay perros lindos, hay perros bonitos. Hay todos. A esa gente que hoy gasta 20, 25 mil pesos en traer perros de Buenos Aires. Yo estoy en contra de la compra de perros. Es una cosa que... Yo estoy totalmente en contra porque además, esas madres que usan para las crías permanentemente, las hacen tener crías, la pasan muy mal. Hay madres de los criaderos, no digo todos, pero hay algunos criaderos donde las madres no ven la luz del sol. Como las gallinas ponedoras. ¿Sí? Tal cual, sí, lo mismo. Y se desgastan, se descalcifican. Y cuando no sirven más, las tiran a la calle. O peor, sí, no sé. Sí. Yo combato la compra de perros, lo combato, no es una tontería. Lo pienso ahora en base, bueno, yo soy un cinéfilo, en cuántas películas hemos visto que se lleva al chico al animal shelter, en las películas norteamericanas, para que elija un gato o un perro de la calle, que está en el refugio animal. En Estados Unidos se da mucho el tema de la adopción. Pero, mucho. Si acá tuviéramos un lugar donde se concentren... Ojalá. Sería más fácil la adopción. Bueno, para eso nosotros estamos tratando de tener un refugio, porque eso va a ser también un punto de adopción, ¿o claro, no? Claro, para que elijan... Bueno, así que... Perdón, me queda una. Sí. El tema de los galgos. Ups. ¿Qué opinan del tema de los galgos? Yo estoy en contra también. Ah, de las carreras. De las carreras de galgos, no. No vayan a trabajar. Porque dicen los animalitos, sí, ¿no? Que les hacen unas cosas especiales para que el perro tenga más ímpetu. Claro, bueno, pero eso es ilegal. Hablemos de la... No me gustan las carreras de galgos, no me gustan las carreras de caballos. No, a mí no me gustan, los perritos no están para eso. Bueno, contra eso hay una medida muy efectiva, no ir. Yo jamás voy a los festivales de doma. Yo tampoco. Riñas de gallo, tampoco. No, otra cosa, la riña de gallo. Son horribles todas esas cosas. No. ¿A esa ido alguna vez? Está y la terrible. Verdad que... La pasas mal. No, la pasé peor que el gallo que perdió. Claro que sí. Bueno, entonces, si algún futuro concejal, intendente está escuchando, acá está la solución, ¿no? No es cuestión de invertir sumas millonarias, ni volver a hacer funcionar el camión de la perrera como funcionaba antes para captura y sacrificio. La solución pasa por la castración masiva. Sí, claro. Sí. Y tener un lugar donde... Y tener un lugar... Porque eso es, no si, es inmediato. O sea, nos, con si, la castración nos sacamos todos los perros. Con la castración estamos resolviendo el problema con algunos años, a partir de acá, algunos años. Tampoco en un refugio podemos rescatar a todos los perros que hay en la calle. Bueno, pero bueno, colabora. Pero claro, y si hay más personas teniendo refugios o hay más personas dando tránsito, que eso sería ideal. Sí, el tránsito es lo más complicado. No, pero el refugio le puede dar tránsito, justamente la que quiere el perro por lo va a buscar el refugio. No, por supuesto, claro. Y nosotros pensamos también que una vez que tengamos el refugio, si lo logramos tener, pensamos a dividir una parte del predio, por eso pedimos en la municipalidad un predio un poco grandecito, para poder hacer una guardería. Para poder hacer una guardería canina, para poner gente que trabaje ahí, que cuidemos algunos perritos en la época de vacaciones, para generar ingresos también, y para solucionarle la vida a un montón de personas. A un montón de personas que, ya cada vez que tengo que viajar, tengo que pensar primero en dónde están los bichos. Tal cual, tal cual. Ah, es una idea más que lo tenemos armado ya en estatuto y todo eso, el tema de la guardería. Y todos los ingresos de eso irían a sostener la misma fundación. Por supuesto, claro. Más las donaciones, porque... O sea, bueno, señores candidatos y futuros concejales e intendentes, hasta la financiación está ahí, hasta el... ¿De dónde van a salir los fondos? ¿Quieren más? Ya es pedir mucho. Bueno, les agradecemos mucho al que contrario. Se hayan molestado hasta acá. Este es un tema, repito, a alguna gente le resulta irrelevante. O sea, no son los menos, doctor. Habiendo tanta gente con hambre, habiendo tanta necesidad. Bueno, pero cada uno que haga una cosa no quita la otra. Exactamente, una cosa no quita la otra. Y con respecto al... Esto hasta funciona como algo educativo, ¿no? Porque un chico que aprende a respetar los animales automáticamente aprende a respetar toda clase de seres vivientes, incluidos los humanos. Sí, así que usted enséñele a respetar a los gatos y perros, que respetar a los viejos aprende solito. Claro que sí. Y que no abandonen viejitos, porque hemos recuperado perritos viejitos que como ya no ven, son sordos, los dejan en la calle. El día de mañana esperemos que no le pase lo mismo a ellos. El mensaje es... Esto lo hicimos con tu perro, es lo que te espera a vos. Claro, sabe lo que te espera cuando seas viejito, Y agradecemos a algunos colegios, el Poplar, algunos colegios que nos han invitado y dimos una pequeña charlita con los niños. También. María Auxiliadora, un jardín que está cerca del cementerio, creo que es el 13, en Pasaje Petrel, creo que es. Y llevamos folletería, obviamente la palabra castración no la entienden los niños, pero le llevamos folletería que lean los padres, la ley contra el maltrato animal. Y bueno, y los niños, todos muy interesados, nos donaron alimentos y compartieron, y cada uno sabía que hay que cuidarlo, que hay que darle de comer, que hay que limpiar sus necesidades. Que sufren, que les duele. Claro. Que les duele, que sienten, sentimiento, que aman. Claro, que no es solo un perro, como muchos dicen. Déjalo en la calle, que es solo un perro, como si fuera una piedra, déjalo. Eso lo escucho muy seguido y me duele el corazón. Así que espero que les entre, al que le guste y al que no le guste igual, porque también, es el que un no le guste humano. Que ayude, el que no, es para todos. Si no le gusta, se los va a sacar de encima haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo, claro, que al que le gusta. que ayude a castrar, que nos va a ayudar a disminuir la población. Bueno, la población. A todo aquel, y se me ocurren varios en este momento, no voy a dar nombres, que despotrican contra la proliferación de perros, ahí tienen una solución. Claro que sí. Fundación Elise Frías, amigo de cuatro patas, apadrina una castración, y bueno, una castración hoy son 10 perros menos mañana. Seguro, sí, seguro, es exponencial. Así es. Muchas gracias por la visita, y bueno, el micrófono a disposición de ustedes para cuando tengamos novedades. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.